En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, Paco Gómez sigue estando de vacaciones. Llegará el próximo lunes nuestro compañero para seguir llamándote la información deportiva. Ahora estamos Eloy Licerán, un servidor, y Adrián Egea. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Eloy. Bueno, hoy vamos a lanzar una pregunta a través de las redes sociales y esa pregunta va encaminada al nuevo nombre que surge para reforzar al conjunto ilicitano. Son muchos y algunos los vamos conociendo poco a poco. Es Alberto Lora, futbolista del Sporting de Gijón, que juega sobre todo de lateral derecho y que también lo puede hacer de centrocampista, pero que actúa en la banda derecha, en la línea defensiva. Y es que, como ya hemos hablado, el Elche quiere reforzar esa posición. Uno, porque no cuentan con Sapunaru a pesar de tener 2 años más de contrato. Recordaremos cuál es la situación del actual jugador del Elche, del rumano, que ha estado pasando las vacaciones en su país y que ha dejado quererse por alguno de los equipos de allí. Y también Damián Suárez, como hoy publica el diario Información, llega ofertas por el futbolista uruguayo, con lo que, bueno, podría haber renovación en la banda derecha cuando parecía, al igual que la izquierda, hablo de los laterales, que estaba completa con los dos. Sapunaru no lo quieren y, dependiendo de las ofertas, Damián se podría marchar, aunque en principio cuentan con Damián Suárez para la próxima campaña. Todo dependerá de lo que ofrezcan y de lo que pueda conseguir el Elche. Muchos se preguntan, bueno, pero para entrar habrá que dejar salir. Yo creo que es inteligente. Al final, el Elche lo que tiene que hacer es asegurarse su futuro como club, fichar a otro lateral derecho y luego abrir la puerta. No vaya a ser que le abra, en este caso, la puerta a Sapunaru, lo venda y luego no encuentre a nadie. Y lo venda, me refiero a que se vaya de forma gratuita e incluso haya que pagarle una indemnización, porque cobra 1 millón de euros por temporada, más o menos. Y luego te quedas con la banda vacía. Para irse pagándole, pues si no tienes a otro, mejor que se quede. No parece que vaya a ser el caso. Ahora hablaremos de Alberto Lora, del futbolista que interesa al Elche procedente del Sporting de Gijón. Y por ahí va la pregunta, Adrián, que lanzamos hoy a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook. ¿Qué les parece este jugador que procede del Sporting de segunda división? Así es, la pregunta es bien simple. El Elche se interesa por Alberto Lora, lateral derecho del Sporting de Gijón. ¿Te gustaría como fichaje para el Elche? Pues ahí lo dejamos. Hombre, es una posición en la que, por lo menos en otros días, los comentarios nos decían que no les gustaba demasiado, no les entusiasmaba la idea de quedarse con Sapunaru. Por lo que, bueno, pues es un nuevo lateral derecho que podría llegar al conjunto ilicitano. Hablaremos también del caso La Roca, que entra en la operación Jairo con el Sevilla. El Elche quiere a Jairo en calidad de cedido. El Sevilla quiere a La Roca en calidad de traspaso. Y hay que llegar a un acuerdo. Hay varias alternativas para que los dos tengan un final feliz. Y las buenas relaciones entre Horta y Monchi están haciendo que se puedan estudiar todas y cada una de ellas. Eso sí, ninguno de los clubes parece dispuesto a perder lo más mínimo a nivel económico y deportivo. Es decir, el Elche ya ha dejado claro que se remite a su cláusula y el Sevilla que quiere una contraprestación por la cesión de Jairo, que es un futbolista que ha tenido minutos en el Sevilla, pero ha tenido una temporada que ha ido de más a menos. Empezó muy muy bien y la terminó algo más flojo Jairo en el Sevilla. Por eso quieren que tenga una regularidad en un equipo de primera división, como podría ser el conjunto ilicitano, que es el que más interés está poniendo junto al Almería. También había preguntado por el Rayo Vallecano. Hacemos una pausa y te contamos los detalles, el perfil de Alberto Lora y también todos los detalles de la operación que están barajando el Elche y el Sevilla entre La Roca y Jairo. Inscribe ya a tu hijo en la segunda escuela de verano multideporte. Para niños y niñas de 4 a 14 años. Del 23 de junio al 1 de agosto de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Repaso escolar, inglés, actividades deportivas, piscina, servicio de comedor, desde 79 euros. Estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en la segunda escuela de verano multideporte. En Peña Las Águilas, a 2 minutos del Aljub. Más información en el teléfono 651 542 388 y en la web elchesporting.com. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuarto torneo de verano de fútbol sala en Aspe. Categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Del 4 al 6 de julio en el pabellón deportivo y pista cubierta anexa de Aspe. Precio inscripción 100 euros. Fecha límite 30 de junio. Plazas limitadas. Inscripciones en aspefs.com, en la entrada del pabellón y en el teléfono 647-517-119. Cuarto torneo de verano de fútbol sala, organizado por Aspe Fútbol Sala. Patrocina Ayuntamiento de Aspe. En el Outlet del Descanso pensamos en tus vacaciones, por eso con nuestros precios no te quedarás sin ellas. Colchones por solo 49 euros y Visco por 89 euros. Sofás a partir de 199 euros y almohadas por solo 5 euros. El Outlet del Descanso lo encontrarás en calle Diego Fuentes Serrano número 24 y en nuestra nueva tienda en calle Jorge Juan 44 junto a Ambulatorio San Fermín. ¡Refréscate con nuestros precios! Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. ¡Y ahora, mucho menos! Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Ven a las mejores rebajas del verano Excep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Elche en punta, con Eloy Lizarán. Seguimos en Elche en punta, vamos con ese nombre que ya hemos dado de Lora, el jugador del Sporting que quiere el Elche para reforzar tanto el lateral derecho, en principio sería una de las posiciones, pero también puede jugar Lora de medio centro, en el centro del campo. Así que bueno, vamos a repasar el perfil y luego vamos con comentarios a través de las redes sociales. Es Alberto Lora Ramos, nació el 25 de marzo de 1987, tiene 27 años, nació en Móstoles, en Madrid. Juega actualmente en el Sporting de Gijón, pero surgió de la cantera del Real Madrid hasta que en 2006 se marchó al filial del Sporting en Segunda División B. Su progresión en el equipo de Gijón ha sido bastante positiva. Después de jugar en el filial, debutó en Primera División en la campaña 2008-2009. Siguió en Primera División cuatro temporadas más hasta que en 2012 el Sporting bajó a Segunda, donde Lora continuó como rojiblanco y ha sido un fijo en el lateral derecho. En la última temporada en Segunda División jugó 35 partidos, 29 de ellos como titular. Además, en el pasado mes de junio también se interesó por este jugador el Villarreal, que lo tenía como opción B por si fallaba el fichaje de Rukavina procedente del Valladolid. Y al final, ¿sí se hizo o no? Sí. Sí se hizo, ¿no? Bueno, pues ahí está, Lora, el jugador del Sporting, en el que Elche ha mostrado su interés. Y vamos a ver qué opinan los oyentes a través de las redes sociales sobre este jugador. ¿Les parece buena opción para que el Elche lo firme y reforzar el lateral derecho y el medio centro? Pues por lo que leo hay opiniones de todo tipo. Dice en Facebook a J. Elch que no le convence, no le gusta este jugador, se esperaba más de Horta si esto es lo que ofrece. Juanjo dice que bueno, por lo no se ha fichado, ¿eh? Es simplemente que hay interés en el jugador. Juanjo dice que por lo menos será mejor que Sapunaru. Fernando Esteve prefiere un lateral derecho titular de verdad. No veo a Lora siendo titularísimo para primera. José Morero dice que no está mal, pero espera que el pepinazo del verano esté por venir, porque si no, ilusión poca. Y AJ vuelve a comentar, dice que cambiar a la Roca por un jugador cedido es de chiste y como la idea de meter al Licitano en el grupo 4. ¿Qué directiva tenemos aquí? Bueno, vamos a explicar lo del tema de la Roca. Es lo siguiente de lo que iba a hablar. Vamos a ver, no es un intercambio, te regalo a la Roca y viene Jairo cedido y ya está. Vamos a ver. En principio, bueno, pues el Elche podría sacar una buena cantidad económica por la Roca y a cambio podría ahorrarse esa cantidad que pide el Sevilla por la cesión de Jairo, e incluso, ya depende de cómo vayan las negociaciones, hasta la ficha entera del jugador. Así que bueno, pues el Elche lo que tiene claro es que no va a regalar al futbolista. Y como ya hemos dicho en estos micrófonos, es distinta la cantidad que se va a llevar el Elche de venderlo a de que un equipo pague su cláusula de rescisión. Pueden llegar a un acuerdo. Vamos a ver, esto de los contratos siempre tiene muchas maneras de verlo, porque no es lo mismo, como hemos dicho, venderlo que pagar la cláusula, pero lo que sí que puede hacer el Elche es que paguen la cláusula desde Sevilla por 4 millones de euros y después que el Elche pague X por Jairo. Y de esta manera, por la cesión me refiero, y de esta manera se rebajaría la cantidad, pero no sería un traspaso. No sé si me explico. El Sevilla paga 4 millones, se lleva con la carta de libertad a la Roca y después, por un ejemplo, la cesión de Jairo vale 1 millón de euros. Al final no es que valga una cesión 1 millón de euros, es que le rebajan 1 millón de euros por la venta de Carlos Sánchez y se quedarían 3. Pero de esa manera no lo venderían directamente, no sería un traspaso y no tendría que repartir el pastel entre tantos representantes, eventos Pechina, empresas, etcétera, etcétera. Por eso digo que no sabemos la letra pequeña. Están negociando de esa manera, encontrar un punto en el que el Sevilla se pueda ahorrar algo y que al Elche le salga rentable. Porque le va a salir mejor venderlo por 3 millones de euros y quedárselos que no venderlo por 4 y quedarse uno. Venderlo por 3 de esta manera que estoy diciendo, ¿no? Así que bueno, pues en eso están. Luego hay otros jugadores, Perotti, que ya se ha ido al Genoa, interesaba al Elche, pero hay que recordar que aún está ahí Botía. Ya he leído algunos comentarios, porque nos den a Botía en propiedad y Jairo cedido por la Roca. Bueno, pues hay muchas maneras de poder negociar eso. El Elche lo que no quiere es perder dinero, venderlo, que sea un traspaso oficial, sino disfrazarlo como una venta o una rescisión de contrato en este caso. Así está el tema de la Roca. Lo que parece seguro, desde el Elche ya entienden que Carlos Sánchez va a abandonar el Elche después del buen papel que hizo en el Elche esta pasada temporada, pero sobre todo de lo que lo está reforzando ese buen papel en el Mundial. Y no te digo nada si el viernes consigue en cuartos de final Colombia eliminar a Brasil, porque Carlos Sánchez está siendo titular en todos los partidos de su selección, a excepción del tercero de la fase de grupos, donde llevaba amarilla y Pekerman pues decidió que descansara en ese partido donde ya estaba clasificado para octavos Colombia. Y no es el único equipo, el Sevilla, que está interesado en Carlos Sánchez. Otro de los que está interesados es el Villarreal. ¿Y por qué no se puede hacer una cosa similar con el Villarreal? Si hay algún jugador que pueda venir bien al Elche, ya sea en calidad de cedido o en propiedad, pues negociar al igual que se está haciendo con el Sevilla, pero con el Villarreal. Está despertando mucho interés, no solo en España más, porque se le ha visto esta temporada en Primera División, pero sin duda va a dar que hablar durante el verano Carlos Sánchez, y lo conoceremos más de cerca, sobre todo cuando termine el Mundial. Los jugadores cuando están en el Mundial se oyen muchas cosas, pero no terminan de negociar porque están centrados en seguir en la competición. Por cierto, hoy queda una semana exacta para que el Elche comience a trabajar a las órdenes de Fran Escribá. Hoy por hoy hay dos fichajes, los de Faisal y los de Adrián, y también tres bajas, la de Jai Flores, Mantecón y Rivera. Bueno, tres bajas o no renovaciones, que han terminado contrato. Se pretenden dar más bajas, aparte de los traspasos que se puedan dar, si viene una buena oferta por los Damián o por Carlos Sánchez, etcétera, etcétera. Bajas como la de, en principio, Pelayo, que podría volver al Córdoba, donde, bueno, ha cuajado una buena temporada, no ha sido excelente, pero ha dejado buen sabor de boca allí en la ciudad andaluza. Sapunaru, como decimos, también Toño, ya que están buscando reforzar la portería, y Diego Rivas, el otro guardameta que ha estado cedido entre el Eibar y el Tenerife la pasada temporada. Con esos mimbres va a empezar Fran Escribá, con todos los que hay, además de Pelayo y de Diego Rivas, a excepción de Carlos Sánchez de la Roca, que sigue jugando con su selección, y ya veremos si para esa fecha sigue en Brasil disputando partidos. El viernes tiene esa eliminatoria frente a Brasil. Bueno, nosotros estamos preguntándote por el nuevo nombre que surge, el de Lora, lateral derecho y medio centro. Ya hemos visto opiniones de todos los gustos. Claro, lo comparan con Sapunaru y demás. Algunos salen ganando, otros quieren ya un pelotazo. Quieren un jugador estrella para el Elche, ¿vale? No va a venir ni Cristiano Ronaldo ni Messi, pero un jugador que en principio pueda marcar diferencias. Que, ojo, el año pasado, en principio y sobre el papel, no sobre el campo, podría haber sido Cristian Sapunaru, esa estrella, ese jugador que venía con la intención. Yo creo que entre Sapunaru y quizás Manu del Moral eran los dos que más nombre tenían, y precisamente no han sido los que más rendimiento han dado. Nos han dado mejor Carlos Sánchez, que era pues un poco desconocido, Rubén Pérez, esos son los jugadores que más rendimiento han dado, como Cristian Herrera, que estaba en la cantera del club franjiverde. O sea que luego las cosas sorprenden, pueden traer a un nombre y luego que no dé el rendimiento esperado. Esperemos que no sea así. ¿Qué dices sobre Lora? Pues seguimos leyendo comentarios. En Twitter dice Borja Guilló que refuerza el lateral derecho es prioritario. También se relajó en varios partidos y no había otro lateral de confianza. Y Daniel Esclapez dice que sí, en el Sporting en primera rindió a un buen nivel y hay que ver cómo le fue en segunda división. Además, este chico fue ya compañero también en el Sporting en la temporada que estuvo el Uruguay en... O sea, que podríamos tener los dos 2011, laterales... 2012, sí. De 2011 a 2012 del Sporting de Gijón, a Damián y a Lora. Casualidades de la vida, o sea que se conocen bien. Y serían de nuevo rivales en el Elche para una posición. El tema de Sapunaru, por cierto, que hablábamos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, está en su país, en Rumanía, y se ha dejado querer por el Rapid de Bucarest. Sabe que no cuenta para el Elche. Eso no significa que no vaya a venir el miércoles que viene a empezar la pretemporada, pero el Elche le quiere dar puerta. Y un claro ejemplo es que han mostrado interés en un lateral derecho como es Alberto Lora. Hacemos una pausa, repasamos también todo lo que se está moviendo en el mercado de fichajes y daremos varias noticias sobre el Elche ilicitano, que nos interesa mucho aquí también en Elche en Punta, el equipo filial del Elche de Vicente Mir, que esta pasada temporada estuvo acariciando la... posiciones de playoff de ascenso a segunda división. Mis años en la UMH, los mejores de mi vida, son los que más he disfrutado y los que más han contribuido en mi formación, no solo a nivel profesional, sino también en el plano personal. Recuerdo grandes amigos con los que compartí nervios, alegrías, sueños, ilusiones. Bienvenida a los mejores años de tu vida. Bienvenida a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Quieres ser técnico superior de diseño en fabricación mecánica? ¿Has acabado BAT y quieres seguir con ingeniería? ¿Has terminado ingeniería y necesitas formación profesional práctica para complementar los estudios y facilitar tu inserción laboral? El Colegio Salesiano de la Carretera de Matola te ofrece el nuevo ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Hasta el 11 de julio puedes hacer tu preinscripción en Salesiano San José Artesano, en Carretera de Matola, Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7. Pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ven a las mejores rebajas del verano Extep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Estás escuchando Elche en Punta. Pues sí, estás escuchando Elche en Punta en Radio Marca, en Teleelche, en InfoExpress.es. Y vamos con los movimientos que se están produciendo en el mercado de fichajes. El Elche ha hecho 2 de manera oficial. Se conocen varios nombres. Ayer el de Titon, el del futbolista del PSV, portero, que interesa al Elche, a pesar de tener 3. Toño Diego Rivas y Manu Herrera. También hoy hemos conocido el de Lora y otros muchos que hemos ido nombrando en estas semanas de verano. Eso sí, hay que destacar, muchos de los nombres que se van diciendo y tal, que ahora repasaremos algunos, por ejemplo, de los que han interesado al Elche durante este verano y que se han llevado a otros equipos, y esto lo quiero dejar claro porque mucha gente quizás no termina de entenderlo. Vamos a ver, cuando nos llegan estos nombres, a veces es o que el Elche se ha interesado, pero ha podido negociar o no, ha podido solo preguntar por la situación del jugador para ver si puede negociar o no. Ha podido ser el representante que ha venido a ofrecerlo. Han podido darse 1000 situaciones. No significa que el Elche lo haya querido hacer y no haya podido y se lo ha llevado otro. Depende del caso. Y lo digo porque hay algunos jugadores en el mercado de fichajes que ya han cerrado su contratación y que sonaron precisamente para el conjunto ilicitano. Ayer hablábamos de Javi Castellanos, de Canella, o sea que hablábamos de varios jugadores que han sonado para el Elche, pero que, por ejemplo, en el caso de Canella, estuvo negociando con cantidades, pero al final decidió no hacer la oferta, no la presentó en firme y fue decisión del Elche. Al final va cedido al Deportivo de La Coruña, pero porque el Elche no ha querido al final hacerse con los servicios del jugador. Pues en noticias del mercado, por ejemplo, el Almería ha hecho oficial hace apenas unos minutos el fichaje de Tomer Gemed, delantero israelí procedente de Mallorca, por el que también se había interesado el Elche. Fue uno de los primeros nombres que surgió en cuanto el mercado se abrió. Y más noticias, por ejemplo, extranjiverdes como Jorge Luque fichó ayer por el Cartagena, Miguel Linares también fichó ayer por el Real Oviedo, el Real Oviedo. Es curioso, ¿no? Curioso porque ha hecho una muy buena temporada en segunda división, sí, con el Recreativo de Huelva. Lo hablaba con Adrián, digo, oye, me sorprende que no haya querido o podido quedarse en segunda división cuando ha hecho un buen número de goles y ha rayado a un muy buen nivel. Pero ya me ha contado Adrián por dónde pueden ir los tiros. Tiene su, más o menos, su lógica. Él Resulta, en una entrevista que concedió él a la web del Real Oviedo ayer, cuando se hizo oficial el fichaje, decía que durante la temporada en segunda división en el Elche, durante su última campaña, habló con Pelayo Novo, Pelayo que vino del Oviedo al Elche, y Pelayo le dijo que el Oviedo necesitaba ayuda, necesitaba compradores de acciones. Entonces Linares compró un paquete accionarial y ahora, pues digamos, por decirlo de alguna forma, se lo ha cobrado fichando él por el equipo, ¿no? Digamos que Linares ha fichado a Linares ahora. Sí, las acciones de Linares en el Oviedo han facilitado el traspaso. Además, a mí, a nivel deportivo, me parece un buen fichaje para el Oviedo en Segunda División B, después de lo que ha hecho este año segunda. Sí, ¿eh? No es tanto así, pero bueno, que quieras o no, es un reto bonito en un histórico como el Oviedo. Además, Linares es un futbolista que, si bien pues en cuanto a calidad, en el Elche no ha podido demostrar todo lo que vale. Hay que recordar, tenemos mala memoria. Linares estaba siendo el delantero titular en aquella temporada, se lesionó de gravedad. Se lesionó con 9 goles, creo. Sí, y vino Ángel y siguió y continuó también haciendo un buen número de goles. Pero Ángel estaba en pretemporada ese año, creo que hablo hace dos, tres temporadas, no recuerdo bien. No, la 2010-2011. Sí, pues esa temporada, 2010, justo, 2010-2011. Pues Ángel estaba prácticamente en pretemporada fuera del equipo. Recibió ofertas y estuvo muy cerca de irse. Y luego, mira, fue pues un gran delantero para el conjunto ilicitano, hizo un gran número de goles y Linares estaba cumpliendo muy bien, pero se lesionó de gravedad. Además, hay que recordar que le costó 500.000 euros de traspaso al Elche Linares, cosa que por ahora en primera tampoco estamos viendo, ni siquiera por 500.000 euros. Seguimos hablando de mercado de fichajes. Por ejemplo, hay rumores sobre Di María, el que fue el autor del gol que clasificó ayer a Argentina para semifinales del Mundial. Suena para salir del Real Madrid rumbo a Francia, Inglaterra o Italia. Dicen que hay ofertas de Juventus, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea o hasta el PSG. Más rumores, según el diario Marca, el Atlético de Madrid tiene en el objetivo a un portero y dos delanteros. El portero sería Oblak, guardameta del Benfica, y en la delantera Rodrigo, también del Benfica, y Álvaro Negredo, del Manchester City. Además, por la salida de Diego Costa al Chelsea, que ha pagado la cláusula de rescisión. El Eibar también quiere la cesión de Pablo Hervías, uno de los canteranos de la Real Sociedad, que este verano hará la pretemporada con el equipo vasco. El Deportivo de La Coruña está interesado en la cesión de Bruno Zoculini, un argentino fichado hace unos pocos días por el Manchester City para su cantera. En el Valencia, Amadeo Salvo anunció ayer la reunión con los patronos, en la que se acordó la rescisión del contrato de Juan Antonio Pizzi, entrenador que llegó a mitad de temporada. Digamos que encaminó un poquito la campaña en el Valencia, pero ahora está con un pie y medio fuera. Y veremos qué pasa con Carles Gil, porque claro, con Carles Gil y en general con todos los jugadores del Valencia, pero bueno, por los 2 años de Frangiverde que ha tenido, parecía que iba a quedarse en el Valencia en principio, le habían surgido ofertas, pero como no se sabe ni el entrenador que hay, pues un poco está el futuro de él y de todos los valencianistas en el aire. Sí, además el Elche también podría pescar ahí, porque recordemos que aún tiene que confirmarse al 100% la llegada de Peter Lim como comprador del club. Que parece que las noticias últimas que llegan es que no va a poder hacerlo, o sea que ya veremos. Porque al igual la llegada de Peter Lim pues puede desencadenar una serie de salidas, como podría ser Fede Cartavia o Vinicius Araújo aquí en Elche, donde se les quiere como cedidos, pero bueno. El asunto de Peter Lim está demorando demasiado. Hablamos ahora de Willy Caballero. Hace unos días surgió la noticia de que había llegado a un acuerdo con el Manchester City. Ayer el Málaga lo desmintió, pero hoy Marca dice que hay acuerdo entre el club y el jugador, el exportero del Elche, y el Málaga tasa al portero, en 7 millones de euros. Bueno, hombre, tiene ya una edad Willy Caballero, pero es un gran portero, 7 millones de euros para un Manchester City, ¿eh? Para el Elche sería una bestialidad, pero para un Manchester City, oye, no parece tan alto el precio. Y en Almería, uno de los que será rival directo del Elche esta temporada, sueñan con el regreso de Piatti, jugador precisamente del Valencia, que llegó al equipo Che procedente de Almería. El Valencia quiere traspaso, pero Almería prefiere una cesión. En el Levante, Superdeporte dice que Atlético de Madrid planea ofrecer al Levante 5 o 6 millones más la cesión de Baptistao por el portero Keylor Navas, guardameta de Costa Rica, que está haciendo un gran mundial. De hecho, en el llamado Grupo de la Muerte con Costa Rica, Inglaterra, Italia y no sé quién era el otro equipo, Uruguay, lo llamaron el Grupo de la Muerte y al final el único que está vivo de ese grupo es Costa Rica. Para que veas. A veces sorprende las cosas. ¿Quién iba a decir que España va a caer en los 2 primeros partidos, que Costa Rica iba a estar ahí? Y luego todas las selecciones que han dado guerra, ¿eh? Que han llegado casi todos los partidos a la a la prórroga, para que veas. Cada vez está más igualado el fútbol mundial, sobre todo en selecciones. En el Granada hablamos ahora de Javi Márquez, porque según apuntan diarios andaluces, está cada vez más cerca el fichaje de Márquez por el cuadro granadino. Pero además el equipo que preside Quique Pina tiene más objetivos, como el delantero del Español Tievi, que ya sonó para el Elche, ¿sí?, y el central Aderlan Santos del Sporting de Braga. Pues algunos intereses, algunos fichajes que nos llegan a través de nuestros compañeros de Marca. Y recordamos el interés del Elche en Lora, el centrocampista del Sporting, lateral derecho y medio centro, para reforzar esas dos posiciones del conjunto de Fran Escriba. Vamos a ir con cosas del licitano, pero antes vamos a repasar algunos de los comentarios que nos llegan sobre precisamente eso, Lora. Aunque bueno, nos llegan algunos también sobre La Roca, sobre Jairo, porque nosotros preguntamos, pero tú puedes poner ahí lo que te dé la gana. Para eso están las redes sociales. ¿Qué nos dicen? En Facebook te preguntamos si te gusta el fichaje de Lora. Dice Ángel Fernández que ahí está Suárez, que no se le conocía y salió bueno. Sí. ¿Por qué Lora no podría ser igual? Bueno, a Lora se le conoce en segunda, no se le conoce en primera. Pero en primera también, ha estado 4 años. De hecho, cuando jugó Damián Suárez, el que acabó como titular fue él, alternando centro del campo con lateral derecho, uh-huh, en aquella temporada nefasta para Damián. Sí, sí, me he explicado mal. Que digo que no sé si ahora, en esta época, va a dar el perfil para primera. Pero bueno, tiene experiencia tanto en, como dice Adrián, en primera y en segunda división. Esperemos que sí. Dice Pascual Carlos que solo espero que Horta no haga bueno a Toño Ita y a Jesús de Huerta. Lamberto Rodríguez dice que vaya equipo de patio de colegio, que están haciendo un equipo claramente inferior. Yo estoy libre por si me quieren fichar. Manuel Muñoz dice que lo que tiene que hacer el Elche con La Roca es aumentarle el sueldo para que se quede, que se gaste el dinero con alguien que ya sabe que funciona y se dejen de milongas. Para eso tendría que renovarle, subirle la cláusula de rescisión y tiene que querer también el jugador, cosa que, bueno, pues habría que ver si el y jugador... Y no sé yo si el jugador ahora está con la mentalidad... No ahora, pero oye, hay que ponerse por un momento también en la piel del jugador. El jugador dice, oye, 4 millones de euros no es mucho dinero. Si viene un club grande y de verdad me quiere, puede que lo pague. O sea que, bueno, pues a lo mejor no le interesa demasiado subir su sueldo, porque eso significaría subir su cláusula. Josep Boix dice que están fichando suplentes, que se dejen de tonterías y traigan al delantero ya. Borja Pastor dice que sí que le gusta Lora, además siempre cumple. Y si a Damián se le va la cabeza en algún partido, tenemos un buen recambio. Sí, sí. Bueno, había alguno más que nos comentaba sobre el tema de las cláusulas de Carlos y tal, que tenían ahí una pequeña duda o una aclaración, ¿no? Sí, en Twitter dice Jaime Verola que si el Sevilla paga la cláusula, toca pagar el IVA. Sí. Dice que Eloy lo pinta muy bien, pero que no es tan fácil. Serían 4 millones más el IVA. No, yo no lo pinto de ninguna manera, ¿eh? Es verdad que sería más el IVA y no sé si algún impuesto más, el IRPF. No pagan los clubes extranjeros. Los españoles, traspaso de club español a club español, sí lo pagan. Tiene toda la razón. No he dicho lo contrario. Tendría que pagar la cantidad de la cláusula y poner también el IVA. Tendría que ponerlo en la liga de fútbol profesional para llevarse al futbolista. Pero bueno, sigue siendo igual de fácil. Lo que pasa es que, bueno, sube la cantidad, lógicamente, por el IVA. Pero sigue siendo lo mismo. Dependiendo de lo que ponga de la cláusula y del IVA, pues así puedes negociar con la cesión de Jairo y ponerle un precio para rebajar finalmente el precio de venta encubierta de lo que sería Carlos Sánchez. Pero bueno, siguen negociando, hay muchas opciones, ¿eh? Al final puede que venga Jairo y no se vaya a La Roca o viceversa. Ahí están, tanto el Elche como el Sevilla. Hacemos la última pausa y organizamos también la información que tenemos del Elche ilicitano, que ya tiene preparada la pretemporada y sigue dando algunas noticias en cuanto a altas y bajas. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. cuarto torneo de verano de fútbol sala en Aspe. Categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Del 4 al 6 de julio en el pabellón deportivo y pista cubierta anexa de Aspe. Precio inscripción 100 euros. Fecha límite 30 de junio. Plazas limitadas. Inscripciones en aspefs.com, en la entrada del pabellón y en el teléfono 647-517-119. Cuarto torneo de verano de fútbol sala, organizado por Aspe Fútbol Sala. Patrocina Ayuntamiento de Aspe. Ya, ven aquí, chaval. Elvis te llamas, ¿no? Para. Dices que esto se llama rock y que va a triunfar. ¿Y lo próximo qué será? ¿Un motor de 150 caballos que consuma solo 3,9 litros? Para ir por delante del resto siempre hay que desafiar lo convencional. Descubre el nuevo Mazda 3 y sus motores más eficientes con tecnología SkyActiv desde solo 14.450 euros. Nuevo Mazda 3. Rompe con lo establecido. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdeuso, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Últimos minutos del Elche en punta de hoy. Vamos con noticias también del Elche ilicitano. Adrián, cuéntanos el guión de pretemporada que tienen los hombres de Vicente Mir por delante. El Elche ilicitano comenzará la pretemporada el 14 de julio, un poquito después que el primer equipo, y tiene ya programados 3 amistosos. El primero de ellos será ante el Pinoso a domicilio en el campo Perfecto Rico el sábado 26 de julio. El segundo encuentro de pretemporada será el miércoles 30 de julio, en el que el filial franjiverde saltará el césped de la Solana para medirse al Villena de Javi Vidal. Ese sería el segundo amistoso ante el equipo villanero que acaba de ascender a preferente. Por cierto, el Pinoso también juega en esta categoría. Y además, el sábado día 2 de agosto a las 7 de la tarde, este sí que tiene la hora concretada, el equipo de Vicente Mir jugará en el Pinatar Arena contra el UCAM Murcia, equipo que ha ascendido a Segunda División B y que, atención, dirige Eloy Jiménez, el que fuera... Mi tocayo. Bueno, sí, también puede ser. El que fuera mítico jugador del Elche en la década de los 90. ¿Sí? Eloy, que justo ayer se hizo oficial su fichaje como entrenador por el equipo murciano y que se enfrentará al filial en pretemporada. Además, hoy ha sido operado Jairo Jiménez en la clínica Quirón de Murcia por los doctores Ripoll y de Prado. Recordemos que sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y hoy se ha sometido a esa operación, aunque estará varios meses de baja. Y más cosas sobre el ilicitano, porque hoy también se ha anunciado una baja y es la de Mikel García. Este centrocampista, que también puede jugar como extremo, deja el filial, deja el equipo de Vicente Mir después de una gran temporada en la que ha jugado 32 partidos y ha marcado 5 goles, y su destino es el Cartagena, equipo que además ayer hizo oficial el fichaje que hemos comentado, el de Jorge Luque. Así que Mikel García se convierte en una nueva baja para el equipo de Vicente Mir, después también de la de Miguel Marín, que se fue al Reus, aunque en el capítulo de altas, pues de momento solo está Jordi Ostens, lateral izquierdo, y la renovación de Vicente Mir hasta 2016. Y veremos lo que pasa con jugadores como Álvaro Jiménez, Sergio León, Cristian Herrera, Charlie. Sergio León, por el que se interesa el Girona, según pudimos leer ayer. Sí, el Girona está interesado en Sergio León. Veremos si el Elche lo cede o lo traspasa. En principio yo me lo quedaría, tiene futuro el chaval. No es de los más jóvenes de la cantera, ya es mayor de 23, pero apunta. Así que yo me lo guardaría por si acaso, le daría la oportunidad de nuevo en segunda. Ya la tuvo el año pasado hasta diciembre, que no la pudo aprovechar en el Real Murcia, no le dieron demasiadas oportunidades y volvió al conjunto ilicitano para suplir la baja de Cristian Herrera y de Álvaro Jiménez. Al final salió bien, también hizo una buena cantidad de goles Sergio León. Pues nosotros ya estamos llegando al final del programa de hoy, así que si quieres, no sé si tienes algún comentario más para finalizar y ponemos ya el punto de final para terminar el Che en punta. Hay algunos comentarios más. Por ejemplo, nos dicen en Facebook Rubén Rico que los favores de Horta empiezan a preocuparle. No le gustan los fichajes que se están haciendo o los que están sonando. Dice que en serio empiezan a preocuparle mucho. Día 2, 13:30, con Sepulcro de siempre. Donde no hay, no busques. También Lamberto Rodríguez habla de lo mismo. Dice los favores de Horta deben ser pequeños en vista de cómo van las cosas. Y por último, dice Carlos Almodóvar sobre lo de Lora, que como broma está bien. Pues opiniones para todos los gustos. Y también Manuel Muñoz dice que para fichar a Lora tenemos al jugador del ilicitano, a Miguel Ángel, Miguel Ángel, que es un defensa muy, muy bueno. Es verdad, le doy toda la razón, ¿eh? Le doy toda la razón. Y me da a mí, no lo tengo confirmado, pero por lo menos yo lo haría, llevármelo en pretemporada, para ver si bueno, puede encontrar un pequeño hueco en el equipo y tener una plantilla, pues si no de 22, pues de 23 o 24. Yo creo que los Charlie, Miguel Ángel, Cristian Herrera, oye, si tienen ficha del primer equipo, no pasa nada. No va a ser una ficha demasiado alta. Pero bueno, ya lo decidirá Fran Escribá y su cuerpo técnico. Lo dejamos aquí, son las 2. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más a la 1:15 en Elche en Punta. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.